La semana pasada hablamos sobre lo que significa el advenimiento. Es el tiempo de esperar a nuestro Salvador. Henry explicó muy bien lo que significa el advenimiento. Usted está siguiendo su librito devocional. La semana que viene hablamos sobre el amor. Y vamos así consecutivamente hasta llegar a la Navidad, donde prendemos la última vela, la vela del medio. Celebramos el tiempo cuando Cristo nació. Pero también celebramos el día en que Cristo, o esperamos con paciencia que Cristo viene otra vez. En Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8 dice esto: sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Este es el mensaje de Isaías 11. Pero antes de hablar sobre este tema, la esperanza renace, hablemos un poquito sobre lo que significa esta palabra esperanza. Muchas veces esta palabra esperanza está arraigada en nuestros deseos, está arraigada en nuestros sueños, está arraigada en nuestras expectativas, está arraigada en nuestras creencias, o aún está arraigada en nuestras metas y nuestros logros. Esta es la idea que casi toda nuestra cultura apoya esta definición de la palabra. Pero la pregunta que debemos de hacer como creyentes es: ¿es este el concepto bíblico de la esperanza? ¿Es el concepto cristocéntrico de la esperanza? Porque muchos de nosotros tenemos esperanza. No vemos las cosas como queremos que vayan, entonces empezamos a perder esa esperanza. No miramos esperanza cuando nuestro cónyuge no cambia. No miramos esperanza cuando Dios nos sana o cura en cierta necesidad física. Perdemos la esperanza cuando no tenemos ese trabajo que queremos o cuando no hemos logrado esa carrera. Perdemos la esperanza cuando el ideal familiar no existe. Perdemos también la esperanza diciendo: quizás yo no voy a lograr ser un cristiano muy fiel. En estos días hemos mirado en la televisión, en los medios de comunicación, un desenlace de abusos sexuales de hombres muy reconocidos en los Estados Unidos. Hombres profesionales, exitosos, muchos por una carrera muy larga, y hemos visto que detrás de todo eso ha habido una serie de abusos contra el sexo opuesto. Y sin duda esto ha causado, sobre todo en las mujeres, el perder la esperanza de que hay hombres realmente que son fieles a sus esposas, que se mantienen puros y que tratan al sexo opuesto de una manera correcta. Y sin embargo, como creyentes sabemos que no ponemos nuestra esperanza en el hombre. Y sin embargo, eso nos hace sentir muchas veces pesimistas y empezamos a desalinearnos con lo que Dios dice que es la esperanza. Me pasa a mí cada semana. Tengo que volverme a alinear. Y esta semana, este capítulo me ha estado trayendo otra vez ahí. Pasa algo y empiezo a perder la esperanza en algo. Y Dios me dice: no, la esperanza es aquí. Y nuestra cultura nos dice que la esperanza debe ser en otras cosas, no en la esperanza bíblica. Aún en las cosas quizás más sencillas. Como esta semana sale una película aparentemente muy buena, que habla de nuestra cultura hispana, enseña sobre la cultura, lo religioso, y pensamos que está bien porque nos sentimos bien al verla. Y esta película ofrece dos ideas. Una de ellas es que si sigues lo que tu corazón te dice, vas a lograrlo. Y la segunda idea es que hay esperanza después de la muerte si tus familiares te recuerdan. Pero si ellos no te recuerdan, te vas a volver polvo y te desintegras. Y todo el mundo vive feliz después de la muerte. No hay Dios, no se menciona Dios, no se menciona juicio. Y todas estas creencias son cosas que están integradas en nuestra cultura, que nos hacen desalinearnos de la esperanza bíblica. Y no son solo las cosas que nos hacen perder la esperanza, o en las cosas que ponemos nuestra esperanza. Ponemos nuestra esperanza en el esposo, en la esposa. Ponemos la esperanza en lo material, en lo económico. Ponemos la esperanza en nuestra carrera profesional. Ponemos nuestra esperanza en las ideas como ser positivos, ser altruistas, tener la excelencia en nuestra vida, estar saludables, tener condición física. Ponemos nuestra esperanza en estas cosas, pero eso no es la esperanza bíblica. El pueblo de Dios, hasta este momento en el libro de Isaías, había sido rebelde toda su vida. Rehusaron obedecer a Dios vez tras vez. Todos sus reyes, a excepción de algunos pocos, habían sido malos y habían mal guiado al pueblo a la idolatría, vez tras vez. La nación era un desastre. Y Dios tiene que castigar a la nación. Dios castiga a las 12 tribus con dos diferentes naciones. A Judá la castiga con Babilonia en el año 609. Y a Israel, o las otras 10 tribus, usa a Siria en el año 722, del cual habla este pasaje. Lo interesante es que Dios le dice que va a haber ese castigo, pero le dice: hay esperanza para ti. No te voy a destruir como voy a destruir a Siria. Voy a hacer de algo, voy a traer la esperanza a ti. De nuevo, ¿cuál es esa esperanza? Dice, va a haber esa esperanza, va a dar fruto, va a renacer. Y ese fruto va a venir de algo, de alguien. Y dice, este fruto no es temporal, es permanente. Este vástago va a retoñar del tronco. Y va a ser muy diferente. Va a traer lo que el pueblo estaba deseando, una certidumbre que jamás había tenido. Un futuro cierto, lleno de paz y vida. Perfecto. Pero para esto tenían que tener esperanza, que esto iba a suceder. En estos años, cada año que pasa en nuestra vida, el tiempo de advenimiento nos lleva a la Navidad. Y todos siempre anhelamos algo mejor para el año que viene. Renovamos cada año y decimos, viene algo mejor. Pero muchas veces esa esperanza es ilusoria, se va. ¿La esperanza? ¿Saben cuál es la esperanza? Sí, ¿verdad? La esperanza fue cumplida en Cristo. Y este texto nos dice quién es Él. ¿Y qué esperamos ver en el futuro como iglesia o como pueblo de Dios? Es por eso que Tito, capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Esa es la esperanza nuestra. ¿Cuál? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Y yo no sé si usted lo hace, pero a veces cuando las cosas no van como pensamos, digo, Señor, ven pronto, yo quiero ir a casa. Porque esa es mi esperanza. ¿Quién es esta esperanza? Miremos su identidad. Versículo 1 dice que este vástago viene del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. Dios le había prometido a David que de su descendencia vendría uno que asumiría el trono de él, de David, para siempre. De ese tronco, de la raíz de su descendencia, vendría este rey que reinaría por siempre. Este es Cristo. Cristo es ese retoño. Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Este retoño, este vástago es Cristo. ¿Sabe cómo comienza el libro de Mateo? Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ese fue el cumplimiento. Y no solamente es, en el capítulo 1, versículo 21, dice, dará a luz la Virgen un hijo y lo llamarás, como le pondrás el nombre, ¿qué? Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la esperanza que nacería del pueblo de Israel. De la ruina en que ellos vivían, dice, de ahí va a salir ese rey, Jesús. Y mucho más que restaurarles a ellos materialmente, restaurar todo lo que ellos perdieron, Dios les promete esta persona que cambiaría su destino eterno. La esperanza que les da no es la esperanza que muchas veces nosotros buscamos, que se nos escapa en cada momento. Es una esperanza que está arraigada en una persona, y esa persona es Cristo. Me encanta leer la literatura infantil, y comencé a leer un libro que se llama Wonder, Maravilla, en inglés. Se trata de un niño, se llama Agosto, Augie, que nace con un defecto físico en su cara y está desfigurado. Y en una conversación que tiene con una niña que se llama Verano, hablan sobre la muerte. Me llamó la atención porque me muestra realmente que esa es la esperanza que a veces tenemos o que llegamos a concluir que es lo que queremos. El papá de Verano había muerto y él le pregunta a Augie que si había muerto alguien en su familia. Y ella le dice que sí, había muerto su abuela. Y entonces Summer le pregunta a Augie si se preguntaba qué pasaba con la gente cuando moría. Y él le dice que no, pero dice él, supongo que van al cielo. Verano le dice que ella piensa mucho sobre esto. Ella dice esto: yo creo que cuando las personas que mueren, sus almas van al cielo, pero solo por un periodo corto. Eso es cuando ellos ven a sus amigos y otras cosas, como que se ponen al tanto del tiempo. Pero después creo que sus almas empiezan a pensar en su vida en la tierra, si fueron buenos o malos o lo que sea. Entonces ellos renacen como bebés en el mundo. Él responde y dice, ¿pero por qué harían eso? Ella dice, porque así tienen otra oportunidad para hacerlo todo bien. Sus almas tienen una segunda oportunidad para rehacerlo todo. Esa es la idea. Esa es la idea hoy día. La esperanza está en que si tenemos, creemos esto, sin base, no importa, podemos tener otra oportunidad. ¿Cuántas personas no están con esta esperanza? Son las esperanzas que son contrarias a la verdad de Dios. Y Dios te ofrece algo mejor, algo más cierto. La esperanza está en Cristo. Todos tus sueños, realidades, realmente se encuentran en Cristo, que da ese fruto. Dice el versículo 1 que de él vendría. Dice, retoñará de sus raíces, va a haber fruto. Va a haber un fruto. La esperanza de Israel llegó en la persona de Jesucristo. Su llegada, su apariencia, su muerte no era como ellos esperaban que Él fuera. Y por eso dice la Biblia en Juan 1:12 que a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Estaban esperando la esperanza muy diferente, como nuestro mundo hoy día. Esperan una esperanza diferente. Y cuando se aparece la esperanza, no lo reciben. Dice, más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio que la potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Dios falló en ver el fruto. El fruto sería un fruto espiritual en sus vidas a través de su fe en Cristo. Y es más, hasta la fecha de hoy siguen esperando esto. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Sigues pensando que quizás este año que viene será mejor, que tu vida va a tener mejor resultado, que va a ser más próspero materialmente? Quizás tu esperanza está en tus hijos, que van a ser buenos hijos, van a crecer, ser exitosos. ¿Qué es tu esperanza? Vivir muchos años, disfrutar la vida, tener una vida exitosa. ¿Qué es tu esperanza? Quizás piensas, ¿sabes qué? Pues yo no sé qué va a pasar y después de la muerte Dios me va a dar otra segunda oportunidad, como lo que leímos de ese libro. ¿Es esa tu esperanza? O quizás dices, ¿sabes qué? Yo no tengo futuro. Mi vida es un desastre ahorita. Pero Dios dice que de Cristo puede hacer que tú tengas una nueva esperanza que renace y dé fruto. Cristo dijo que Él había venido para que tuviéramos vida y vida en abundancia. No una vida, ahí se va, es una vida de abundancia. Cristo dijo de que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. No hay necesidad de reencarnarte otra vez, como en la historia de que les estaba comentando, como decía Agui, de volver a nacer, o Summer, volver a nacer y una segunda oportunidad. Hay una esperanza que se encuentra en Cristo hoy día. Y si tú crees en Él, tú puedes tener esa seguridad de que tu esperanza está segura en Él. Porque Él te ofrece la vida eterna y una vida que produce fruto espiritual. ¿Cómo es el carácter de Él? Vean los versículos 2 y 3. Primero, su capacidad es sobrenatural. Dice, y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová. El pueblo de Israel había tenido reyes, muchos reyes. Todos habían fallado, pero dice, este que viene, sobre él va a reposar el Espíritu de Jehová. Esta no es la persona que tiene esos defectos, como hoy en esta semana que hemos visto el descubrimiento de todos estos hombres con sus defectos. Este hombre es perfecto porque sobre él reposa el Espíritu de Jehová. Y es más, la Biblia es muy clara en Ezequiel 36, 25 o 27, que Dios les había prometido al pueblo que les daría a ellos un corazón nuevo. Un corazón que pudiera obedecer el plan de Dios, que pudiera obedecerle a Él. Y lo haría a través de este hombre que vendría, Cristo, sobre el cual reposaría el Espíritu, y Él también nos daría esa vida a través de su Espíritu. Cristo tenía esa dependencia en el Espíritu. Sobre él reposaría el Espíritu de Jehová. Mateo 3, 16 y 17 dice, y Jesús, vea esto, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo viene y reposa sobre él. Pero no solamente esto, en Lucas 4, 18, Él mismo está hablando y dice, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Cristo, a través del Espíritu, venía a dar la esperanza que el pueblo necesitaba. Y en Él, en Cristo, Colosenses 2:9 dice que Él, en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la Deidad. Estaba lleno del Espíritu Santo, una vida llena de sabiduría e inteligencia, dice Isaías 2, Espíritu de sabiduría e inteligencia, que lo sabe todo, toda la sabiduría de Dios reposaba sobre Él. Dice el versículo 2, Espíritu de consejo y de poder, podía todo, todo lo conocía, pero además tenía todo el poder. Siempre puede hacer las mejores decisiones y no puede hacer, puede hacerlo todo porque no hay ninguna limitación, tiene todo poder. Esto es Cristo. Dice, el espíritu de conocimiento y de temor estaría sobre él. En Mateo 11, 27 dice esto Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré reposar. Cristo es este. Tiene toda la divinidad de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Pero Él dice, yo conozco a Dios, Él me conoce a mí, pero yo quiero que ustedes me conozcan a mí. Y quiero que vengan a mí. Esa es nuestra esperanza. Tú sigues esperando en algo que te va a salvar, te va a hacer cambiar, te va a hacer diferente. Ya vino. Dice también que su deleite es en el temor de Jehová, versículo 3, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Esa palabra ahí de le hará entender diligente, así quiere decir que él puede oler como las ofrendas que se presentaban a Dios, aquellos que realmente temen a Jehová. Quiere decir que él no está viendo lo que nosotros vemos, no está buscando lo que nosotros vemos superficialmente, lo que los hombres buscan. Él puede ver el carácter, porque él es sobrenatural, depende del Espíritu, es sabio, lo conoce todo, tiene todo poder y se deleita en el temor a Jehová. Él es nuestra esperanza, es Cristo. Versículos 3 y 4. Mire las obras que él hace. Dice, versículo 4, sino juzgará a los con justicia a los pobres. Muy interesante que menciona solamente a los pobres y a los mansos, no menciona a los ricos. ¿Sabe por qué? Porque la pobreza es a causa de la injusticia que existe en nuestro mundo. Estos pobres carecen de los recursos. Hay aproximadamente 3 billones de personas en nuestro mundo que viven con $2.50 al día. Ponga a pensarse en esto. Y de esos 3 billones, el 1.2 viven en pobreza extrema, ganando $1.25. Para comparar un poquito de cómo es la diferencia en nuestro país, en América, del 100% de los ingresos usamos el 10% generalmente para comida. Pero ellos todo lo que tienen. En los países del tercer mundo se gasta el 60 al 80% en la comida. Además de carecer de comida, carecen de electricidad, de lugares adecuados para vivir, de agua potable y de la educación básica. Yo creo que les he comentado que ayudamos por mucho tiempo a una niña de World Vision que vive en Albania, y después paramos de ayudarle a través de World Vision y ahora le ayudamos directamente. Pero una de las cosas que ella me dice, ha seguido a través de traducción, me dice, aquí en nuestro país no hay nadie que nos ayude. Nadie te ayuda. Eso es lo que el pobre siente. Dice aquí que va a juzgar con justicia a los pobres. Este rey, este Salvador, va a juzgar con justicia. Lo opuesto a lo que nuestros gobernantes hacen. Es un rey justo. Y dice a los mansos, dice, decidirá o arguirá con equidad. Va a decidir sin parcialidad. Este es nuestro rey. Este es el rey Jesús justo. En Hechos 17:31 dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es? Cristo. Dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Algún día dice, Cristo va a venir a juzgar a este mundo. Pero Él va a juzgar con justicia. No como nuestros gobernantes hacen, no como el hombre hace. Y va a juzgar con justo juicio a los pobres. Va a juzgar con equidad a los mansos. Pero además dice, versículo 4, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo venga, va a juzgar a los malvados. En Apocalipsis 1:16 dice que Él viene con una espada de dos filos para juzgar. Y en 2 Tesalonicenses 1:6 dice que el Señor vendrá y juzgará a aquellos que no creyeron en Cristo como su Salvador de sus vidas. Saber que nuestro Salvador viene otra vez como juez justo para poner en orden este mundo debe darnos esperanza. Lo que vemos hoy día no es el fin. El fin de todas las injusticias va a llegar. Y llegará con la segunda venida del Señor. muy interesante en 1 Corintios 16, 22. Pablo escribe esto a la iglesia. Vea, dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, condenado. El Señor viene. La palabra, si el Señor viene, es Maranata. Dice Maranata, el Señor viene. ¿Qué debemos de decir nosotros? Maranata, el Señor viene. Nuestra esperanza está en Él. Versículo 5 y 12 de Isaías habla de su reino. Versículo 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El cinto sostenía la ropa e indicaba el momento de lucha o guerra. Y el rey se prepara para luchar, pero ¿sabe cómo va a luchar ese rey? Con fidelidad, la fidelidad de Dios y la justicia de Dios. Y con estas cualidades reinará. Apocalipsis 19, 11 nos dice esto. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Él viene para juzgar con ese carácter justo. Versículos 6 y 9. ¿Notaron lo que leímos esta mañana? Que va a haber armonía y paz. ¿Sí notaron que van a ver los animales que más se odian, van a estar juntos? ¿Vieron eso? ¿Sabe que después de la Primera Guerra Mundial, o más bien, cómo llamaron a la Primera Guerra Mundial? La guerra que terminaría todas las guerras. Y todos emocionaron, oh, vamos a la guerra, porque de aquí en adelante no va a haber más guerra. Después de la Primera Guerra Mundial. ¿Sabe qué pasó? Segunda Guerra Mundial. Y la gente se desilusionó. ¿Qué pasó? Pensábamos que todo iba a ser bueno. Hoy día estamos hablando de qué. De una tercera guerra nuclear mundial. Y nos tienen ahí que Corea del Norte, que esto y lo otro. Y sin embargo, el rey que viene, ¿viene para qué cosa? Para reinar donde va a haber armonía y paz. Y dice aquí que estos, los animales van a estar juntos, los que se odian y todos van a estar juntos. Y lo que está mostrando de los animales es que así como los animales, la paz de los animales es resultado de la paz que trae Cristo, pero también trae paz entre nosotros porque Él reina. La razón de la enemistad que hay entre los animales y entre nosotros es debido a ¿qué? Nuestro pecado. Si no fuera por nuestro pecado, no pelearíamos. ¿Cierto? En nuestro matrimonio no pelearíamos si no fuéramos pecaminosos. En nuestra iglesia no pecaríamos si no fuéramos pecaminosos. ¿Sabe que los animales no pelearían si no fuera por nuestro pecado? Pero cuando Él venga, dice que Él trae esa paz. Y Él va a reinar. Y durante este tiempo dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Quiere decir que este conocimiento real, que van a poder conocer a Dios, va a ser una realidad en ese momento. Él estará presente y nadie podrá hacer daño, porque este rey va a reinar con justicia. Lo interesante es que tú no tienes que esperar para que Él venga para decirle, yo quiero conocerte. Tú puedes conocerle esta mañana. Tú puedes venir a Él. Él te va a perdonar, te va a dar un cambio, una transformación, una vida nueva, una esperanza que renace. Versículo 10 en Isaías dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Van a venir a él, va a haber esta bendición mundial y todo el mundo va a querer ver a este rey. La bendición de Abraham es cumplida y ahora él es esta descendencia o este hombre que ha descendido, Cristo, es la bendición mundial. Y habrá esta bendición mundial y estará presente para reinar. Esa es nuestra esperanza. Y además, versículos 11 y 12 dice que el pueblo de Dios va a ser restaurado. El pueblo de Israel, que todavía está en rebeldía, será restaurado. Habrá unidad como jamás haya existido. Podemos estar confiados. Esto va a suceder. Cristo vino una vez. Cristo va a venir otra vez. Si el Señor no llega en nuestra vida, no debemos de perder esperanza si tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. Te debería de impulsar a vivir una vida en obediencia a Él. Una vida de que muestra al mundo la gracia transformadora. Que muestra al mundo que hay esperanza. Para eso te ha dejado. Para impulsarte a compartir la esperanza que tú tienes a esas personas que no tienen esperanza. Es algo emocionante porque en este tiempo es para esto, para compartir esta esperanza. Y debes comenzar a vivir como hijo del Rey. ¿Haciendo qué cosa? Primero, dependiendo del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. No con tus esfuerzos, no con tus ideas y valores, dependiendo del Espíritu Santo como Él. Número dos, temiendo al Señor y viviendo de acuerdo a sus valores en su palabra. Y no de acuerdo a tus valores. Número tres, compartiendo con los pobres tus bienes. Número cuatro, no juzgando según las apariencias, siendo justo en todo lo que haces. Número cinco, buscando la paz con otros. Y número seis, compartiendo tu conocimiento de cómo tener una relación con Él y levantar esa bandera y decir, aquí hay un lugar donde tú puedes venir a conocer a Dios. Leía una historia de una señora abuela, se llama ella, se ve joven, pero ya era abuela. En el Día de Acción de Gracias, ella mandaba un texto a familiares para invitarlos a su casa y cometió un error, escribió un número que no era el número de alguien que ella conocía. Entonces mandó el texto y esa persona le respondió. Y resulta que ella es anglosajona, blanca, y el joven que recibió el mensaje es afroamericano. Y él le manda la foto y le dice, hey, este soy yo. ¿Me invitaste a mí también? Y ella dice, claro, si te mandé, hay comida para ti. Y llega a la casa y ella lo recibe. Lo interesante es que de ahí resaltó una amistad. Y en este año esta persona llevó a su novia también, este joven. Pero también fue a la casa de ella otra vez. ¿Un error? Se convirtió en algo que le hizo nacer una amistad. Ahora uno dice, wow, esto sucede con la gente de nuestro mundo. ¿No creen que esa clase de accidentes deben de existir más en el creyente? Accidentes. Debemos de invitar a otra gente a conocer al Rey que ya vino y el Rey que viene. El libro El Progreso del Peregrino termina con esto. Dice, cuando llegaron a la puerta, estaba escrito sobre ellas en letras de oro: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces vi en mi sueño que los hombres resplandecientes llamaron a la puerta, y cuando lo hicieron, algunos de arriba miraron, es decir, Enoc, Moisés, Elías, quienes se dijo, estos peregrinos vienen de la ciudad de destrucción por el amor que le tienen al rey de este lugar. Y entonces los peregrinos les dieron cada uno su certificado, el cual habían recibido al comienzo. Por lo tanto, fueron llevados al rey, quien cuando los hubo leído dijo, ¿dónde están los hombres? A lo cual se respondió, están esperando a la puerta. El rey entonces ordenó que abriesen la puerta y dijo, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y vi en mi sueño que esos dos hombres entraron por la puerta, y aquí que cuando entraron fueron transfigurados y les vistieron de vestiduras que resplandecían como el oro. También estaban quienes le recibieron con arpas y coronas y se las entregaron, las arpas para alabar con ellas y la corona como señal de honor. Entonces oí mi sueño que todas las campanas en la ciudad repicaron de alegría y a ellos se les dijo, entren en el gozo de su Señor. Bunyan nos está dando la idea de cómo es que entrar a la gloria, al cielo con el Señor. Y dice, también oí a los hombres mismos que cantaban con fuerte voz diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y cuando se abrieron las puertas para dejar entrar a los hombres, yo miré, y aquí que la ciudad resplandecía como el sol, las calles estaban también pavimentadas de oro, y por ellas caminaban muchos hombres con coronas sobre sus cabezas, palmas en sus manos y arpas de oro con las que cantar alabanzas. También estaban algunos que tenían alas y se respondían el uno al otro sin interrupción, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Esa es la entrada que reciben ellos. ¿Qué esperamos recibir nosotros? Pero no termina ahí, dice. Y después de eso, cerraron las puertas. Y después de haber visto eso, deseé yo mismo estar entre ellos. Y mientras estaba mirando todas esas cosas, giré mi cabeza para mirar atrás y vi a ignorancia llegar al lado del río. Pero lo pasó pronto y con la mitad de dificultad que los otros dos habían tenido. Porque sucedió que ahí estaba Vana Esperanza, que era barquero, y con su barca le ayudó a cruzar. Y él, como los otros, ascendió por la colina para llegar a la puerta, pero iba él solo. No hubo ningún hombre que le recibiera y le diera ánimos. Cuando llegó a la puerta, levantó la vista y vio la escritura que había encima de ella, y comenzó a llamar, suponiendo que le darían entrada rápidamente. Pero los hombres que miraban por encima de la puerta le preguntaron: ¿De dónde viniste? ¿Qué tienes? Él respondió: He comido y bebido en la presencia del rey, y él ha enseñado en nuestras calles. Entonces le pidieron su certificado para poder ir a llevárselo al rey. Entonces él buscó uno en su seno, pero no encontró ninguno. Y ellos le dijeron: ¿No tienes ninguno? Pero el hombre no respondió nada. Entonces se lo dijeron al rey, pero él no acudió a verle, sino ordenó a los seres resplandecientes que condujeron a la ciudad a Cristiano y a Esperanza que salieran, tomaran a Ignorancia y le atasen de pies y manos y se lo llevaran. Entonces le tomaron y le llevaron por el aire hasta la puerta que vi al lado de la colina y le situaron ahí. Entonces vi que había un camino hacia el infierno, incluso desde las puertas del cielo, al igual que desde la ciudad de destrucción. Entonces desperté y aquí que había sido un sueño. ¡Wow! Dos caminos. Tú puedes decidir la esperanza que tenemos en Cristo o no. O puede ser como ese que fue tirado a castigo eterno. Uno de mis cantos favoritos se titula en inglés In Christ Alone. Voy a leer rápido que se nos fue el tiempo. Es In Christ Alone, my hope is found. He's my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. En español dice: En Cristo solamente mi esperanza está. Él es mi luz, mi fuerza y mi canción. Piedra angular, tierra firme, firme la peor sequía o tormenta. Qué alto amor, qué paz tan profunda. Cuando calman los temores, cuando las luchas paran, mi consolador, mi todo en todo. Y esta última estrofa es mi favorita. Dice: No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand. Till he returns or calls me home, here in the power of Christ I stand. Sin culpa en la vida, sin temor en la muerte, eso es el poder de Cristo en mí. Del grito de nacimiento hasta el último respirar, Jesús dirige mi destino. Ningún poder infernal, ningún plan humano me arrebatará de su mano hasta que regrese o me llame a casa. Aquí en el poder de Cristo estoy firme. Esa es mi esperanza. Esa es tu esperanza. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que tú nos has dado la esperanza en Cristo. Gracias porque ya vino una vez como rey humilde, lleno de tu espíritu, para darnos la vida eterna. Pagó el precio de la muerte en la cruz por nuestros pecados, para que pudiéramos tener esa vida que ahora tenemos. Gracias por enviarlo. Gracias por ser tan bueno. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes con ese mismo deseo, esperar que Él viene otra vez. para reinar en este mundo que carece de tu justicia. Y yo te ruego por aquellos que en esta mañana no tienen esta esperanza, que vengan a ti, que te conozcan, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.